Durante los próximos minutos vamos a hablar de ocio y lo hacemos con nuestra compañera Maripaz Pedrós, que ya está en estos micrófonos. Buenísimos días, Maripaz. Buenos días, Raúl. ¿Nos traes muchas cosas esta semana? Muchísimas cosas. Sí. Además, esta semana uno de los planes yo ya lo he probado. ¿Lo has probado? Sí, quiero decir, ya lo he visitado. Ajá. Por lo cual, de primera mano vamos a saber lo que nos vamos a encontrar este fin de semana. Vale, pero de entrada, algo que te gusta a ti y que lleva por título Al amanecer, los fresones rebeldes. Sí. ¿Eh? No es que me emocione otro amanecer, es que es el primero en que me vienes a ver. Es que yo ya no quiero verlo sola otra vez. Es que sola no tiene ni gracia ni placer. Un, dos, tres, y... Cuando tus ojos se fijan en mí, digo, mira, en tu presencia de allí, te miro, no puedo parar de reír, porque sé que es un bello, bello. Pídeme lo que quieras y diré que sí. Pido una tontería, pero nunca... ¿Esto qué? ¿Para coger energía o qué? No, para ver la gente que va al mercado de motores, que de ese estilo así, modernillo. Ah, vale, vale, vale. Que hay ahí movimiento, ¿no? Sí. Motores, motores. A ver, cuéntanos. Sí, sí. Ah, ¿empiezo? Sí, cuéntanos. Sí. Mira, vamos a quedarnos este fin de semana en el mercado de motores en Madrid, porque todos los segundos fines de semana de mes, en la antigua estación de Las Delicias, se organiza el mercado de motores. Este mercado es un mercado muy moderno, muy vintage, y donde vamos a encontrar cosas que no encontramos en ninguna otra tienda de Madrid. Y para que nos cuenten de primera mano cómo es el mercado de motores, hemos contactado con Teresa Castanedo, que es la promotora de este evento, y que nos cuenta de primera mano cómo surgió esta idea. Pues mercado de motores surgió de ver otros mercados en las ciudades europeas, porque casi todas tienen mercados de este estilo, en algunas ocasiones hasta muchos mercados, como es el caso de Londres, y de ver esos mercados tan bonitos, tan casuales, tan poco, no preparados, pero que resultan tan cómodos de visitar, donde cada uno es libre de ir por aquí o por allá, y que pensábamos que en Madrid no existían. Entonces... una vez que decidimos que queríamos probar e intentar hacer algo así en Madrid, empezamos a buscar ubicaciones, sitios donde poder hacerlo, y nos instalamos en primer lugar en una nave propiedad de Metro de Madrid que se llama Nave de Motores, de ahí nuestro nombre, que hemos seguido manteniendo. Sí. Y lo que pasa es que se nos quedó pequeña enseguida y nos trasladamos entonces al Museo del Ferrocarril, que la cuadruplica en superficie y que nos pareció más adecuada para la celebración del mercado, como se ha demostrado, porque a la gente le gusta muchísimo la combinación entre los trenes antiguos que hay maravillosos y los puestos de venta al público. Y Teresa, cuéntanos un poco, yo ya he conocido y he visitado el mercado de motores y me parece una pasada, pero para la gente y los oyentes que todavía no han ido, ¿qué pueden encontrar allí en el mercado? Bueno, es un plan de ocio, es un sitio donde te puedes tirar horas y horas, porque al entrar, en primer lugar, descubres el edificio. La estación es una estación de cuento, de las que salen en las películas. De hecho, la estación de Delicias, siempre que en el cine español se necesita una estación de época, se recurre a la estación de Delicias y se rueda allí. Es un sitio donde se han hecho anuncios, ahora se ha hecho Velvet, ha grabado ahí, El tiempo entre costuras también ha grabado ahí. Es decir, que es un sitio muy cinematográfico, entonces impresiona. Y a mí lo que me gusta es ver a la gente cuando entra, que no ha venido antes, lógicamente, y dice, ¡pero qué bonita! La estación es francamente bárbara, magnífica, con sus trenes antiguos de vapor, con sus trenes, sus talgos, los que no son tan antiguos, pero que resultan igualmente chocantes por su diseño tan 60. Y luego, pues, los 100 puestos que tenemos dentro. Dentro tenemos puestos de todo tipo. Hay gente... Pero cuando digo de todo tipo, son cosas que no puedes encontrar fácilmente fuera en la calle. O sea, no hay nada que encuentres en la calle Preciados o en la Gran Vía. Son españoles que se dedican al diseño, a producir todo tipo de productos. Te hablo desde calcetines, fundas para iPads, ropa, sombreros, cinturones, bolsos, y que encuentra en el mercado de motores un sitio idóneo para mostrar al público en vivo lo que seguramente, o la mayoría de ellos, solo venden online. Entonces ahí palpan un poquito qué productos gustan más, y los productos, la verdad es que están muy seleccionados. no es un mercadillo al uso, no es un mercadillo de paseo marítimo, ni mucho menos. Hay gente que incluso dice, es que hay cosas que son caras. Claro, es que hay cosas que están hechas con materias primas de muy alta calidad. Entonces, no te vas a encontrar un bolso de estos de 5 euros. Eso está fuera, porque tenemos una parte de segunda mano. Entonces, eso sí lo encuentras fuera, bolsos de marca incluso muy baratos. Pero dentro, como digo, intentamos promocionar un poco la labor de la gente que está intentando abrirse paso en el mundo del diseño, en el mundo de la emprendeduría, con todo tipo de productos y objetos. También tenemos una zona gourmet, es decir, pero no una zona gourmet de marcas ya consagradas, sino que tenemos, por ejemplo, hay una empresa que se llama La Pastora de Guadarrama, que es un queso fresco de oveja. Uh-huh. Hay unos chicos que hacen un ketchup español que se llama Barbarroja. Hay gente que hace ensaimadas, pero todo es artesanal y cosas que no puedes encontrar en un gran almacén. Es lo que buscamos. Vale, pues ya por último, para no quitarte más tiempo, quería preguntarte, Teresa, si alguna persona con discapacidad quiere acceder al mercado para conocerlo, ¿están adaptadas las instalaciones? Están perfectamente adaptadas para personas con discapacidad, porque no tiene escalones, la estación, la parte central, no tiene escalones. Entonces se puede acceder desde la calle perfectamente en una silla de ruedas o en otro tipo de vehículo adaptado para personas con movilidad reducida. Entonces puedes recorrer perfectamente la estación, todos los andenes, sin ningún tipo de traba arquitectónica. Pero además también puedes salir a la calle porque hay rampas. Es decir, que es un sitio que está adaptado, como digo, a personas con alguna discapacidad. Pues Teresa, muchísimas gracias por habernos acercado un poco más al mercado de motores. Y ahora me gustaría que invitaras a nuestros oyentes a que este fin de semana se acerquen a la estación de Delicias. Si queréis un plan especial, un plan con el que vais a regresar a casa sabiendo que lo vais a recomendar a alguien y que incluso vais a volver, porque la gente, casi todo el mundo repite, no lo dudéis. Mercado de Motores es vuestro sitio. Muchas gracias, Teresa. Un saludo. Yo antes de escuchar a Teresa Castanedo, claro, me estaba extrañando. Yo diciendo, pero bueno, yo no sabía esa afición de nuestra amiga Maripaz por el mundo del motor. Y ahora ya escuchando a Teresa, he detectado que efectivamente, bueno, pues ahí puedes encontrar bolsos, complementos y no motores, que es lo que yo tenía entendido, claro. Sí. No tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. El nombre de Mercado de Motores es porque en principio el mercado, el ayuntamiento les dejó una antigua nave que se llamaba la nave de motores. Ajá. Y entonces se quedó ya con el nombre, pero luego les dejaron el emplazamiento de la estación de las Delicias. Y ya. Por eso ya se quedaron con ese nombre, pero no tiene nada que ver con el motor, ni con el mundo de los coches, ni nada de eso. Como ha descrito perfectamente esa estación fabulosa, ¿no? Precioso, es una maravilla. La podemos ver en la serie de Velvet. Ajá. En muchísimas películas se han utilizado esa estación, porque además las réplicas de los trenes están muy bien conservadas y se pueden visitar cuando vas a ver el mercado. Vamos a cambiar de asunto. Y esto los oyentes estarán diciendo, me suena, ¿de qué van a hablar ahora? A ver. Qué extraño este año hablar de Star Wars, ¿verdad? Claro. En diciembre es el estreno, ¿no? 18 de diciembre. La fecha apuntada. ¿Cómo te lo sabes? El despertar de la fuerza. También te sabes el título, sí, ¿eh? Sí, me lo sé todo, todo. Y con motivo de la película, del estreno de la película, Walt Disney está haciendo muchísimas promociones y una de ellas es una inauguración de una exposición que van a inaugurar en Madrid. Bueno, que ya está inaugurada. Va a estar durante todo el mes de noviembre. Se llama The Face the Force. Uh-huh. Y la exposición es una exposición en la calle. Son réplicas de los cascos de Star Wars. ¡Qué pasada! Están repartidos por todos diferentes puntos de Madrid. Es una réplica a una dimensión de 3 metros, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Ajá. Y se ven perfectamente. Inauguraron el lunes por la mañana con un casco de uno de los guerreros en la puerta de Alcalá. Y os voy a decir un poco, para los que queráis visitar Madrid, esta exposición, dónde están situados todos los puntos. Hay 8 puntos en Madrid. 8 puntos. Entonces, el primero es en la Puerta de Alcalá. Uh-huh. Luego está otro casco del Imperial Pilot en Santa María de la Cabeza. Luego hay uno en el Museo de Reina Sofía. Otro en Madrid Río. Otro en la Plaza de Colón. en Plaza de España, en el Estadio Santiago Bernabéu, y el más conocido de todos es el de Darth Vader, sí, que está en la Glorieta de Bilbao, en el barrio de Malasaña. Ah, yo pensé que iban a ponerle en Alcalá. Vamos, en la puerta de Alcalá. Pues en el de Alcalá es el del First Order Stormtrooper, que es dificilísimo decirlo. Es difícil esto, muy pero complicado. Bueno, vamos a describir un poco el personaje, que son los soldados blancos, que llevan, ajá, el casco blanco. Que también molan mucho. Que están muy bonitos y durante todo el mes de noviembre van a estar expuestos en las calles de Madrid. Merece la pena visitarlos porque es una exposición única. Claro, y es una buena forma también de promocionar la peli, ¿no? Porque sí, idearse esto yo creo que es un acierto. La verdad es que están muy volcados en lo que es la promoción de la película. Realmente la gente está esperando como locos a verla. Y qué mejor manera de empezar y abrir boca haciendo una visita a todos los cascos, haciéndose fotos con ellos, ¿no? Claro, ¿a ti qué te gustan más, las modernas o las películas de antes? Yo las modernas. ¿Más de las modernas? Sí, mira tú. Hombre, que a mí ya me enganchan más las modernas. Están mejor hechas, ¿no? Hay, sí, más avances, se pueden hacer las cosas de otra forma, aunque, bueno, vemos aquellas antiguas que para aquellos años estaban muy bien, por aquel entonces. Sí, la verdad es que para entender un poco el universo de Star Wars hay que remontarse a las antiguas también. O sea, te quiero decir, hay que enlazar todas las películas para saber realmente de qué va la saga. Uh-huh. Entonces, todo el mundo que le guste este tipo de películas, tenemos que hacernos un maratón. Uh-huh. Para luego ver la última, el 18 de diciembre, que las entradas están a la venta. Pues antes del 18 seguro que tú tendrás tu fotografía con uno de esos cascos, ¿no? Seguro, estoy deseando ir a Madrid para visitarlo. Tenemos apenas 5 minutos, pero tenemos más planes, porque de Madrid nos vamos a Cáceres. Sí, después vamos a dejar un poco lo que son los planes tan urbanos. Uh-huh. Y nos vamos a relajarnos un poquito en la naturaleza. Bien. Porque ya después de darnos un baño de masas en el mercado de motores y irnos a ver todos los puntos de los cascos de Madrid que están en los barrios más concurridos, tenemos que descansar un poco. Entonces nos vamos a ir a un sitio que se llama el Valle de Ambronz, en Cáceres, que ha sido elegido como uno de los 10 mejores bosques para visitar este otoño por el periódico El País. Ajá. Entonces está entre las Urdes, el Valle del Jerte. Es un bosque, son unos bosques que están cubiertos de castaños, llueve mucho, hay mucho castaño y roble en todos los bosques. Uh-huh. Y se encuentra muy cerca de la localidad de Herbás. Para llegar a Salamanca es bastante fácil, está cerca de un pueblo que se llama Cabezuela del Valle. Ajá. Y dentro de la programación se ha hecho como una programación de otoño, ¿sí?, que se llama Otoño Mágico, y cada fin de semana hacen una serie de actividades dentro de lo que son las inmediaciones de estos pueblos, y podéis encontrar todo tipo de actividades. Hay, por ejemplo, este fin de semana podemos encontrar un rally de aventura, uh-huh, un rally fotográfico, vamos, bueno, a tener una observación astronómica, luego una visita del paisaje, un concurso de pesca, también habrá un día infantil, un paseo en vehículos antiguos. O sea, dentro del fin de semana hay muchísimas actividades. Para todos los que queráis información sobre este tema, la página se llama Otoño Mágico 2015, Las Edades del Bosque. Otoño Mágico 2015, Las Edades del Bosque. Las Edades del Bosque. Lo busquéis en Google. Sale toda la programación. Durante todo el mes de noviembre hay actividades programadas en diferentes pueblos. O sea que pues unos son en Herbás, otros en el Ayuntamiento de Baños de Montemayor, que es muy famoso porque tiene un balneario. Ah, sí, y está, es muy verdad, cerca de aquí. Y muy bueno, por cierto. Está luego también está la Gargantilla. O sea, hay un montón de sitios. Entonces, para que os hagáis una idea, está muy cerca de lo que es Baños de Montemayor, todos los pueblos de alrededor hacen actividades y es muy bonito visitarlo, y la verdad es que las fotos del bosque son, de verdad, del valle, son preciosas. Valle del Ambronz, Cáceres. Sí. Nosotros estamos de suerte, Maripaz, porque lo tenemos muy cerca. Sí, nosotros lo tenemos, la verdad es que bastante cerca. Este programa del Club del Ocio realmente lo vamos a dejar un poco por el centro, porque había tantas cosas que empezaban este fin de semana que no nos hemos podido desplazar ni a ningún sitio de costa. Pues nosotros queremos que vuelvas, al igual que Funambulista. Sé que nos sirve esa canción, ese título, para decirte gracias y eso, que vuelvas la próxima semana con más opciones. El jueves que viene estoy aquí. Muchísimas gracias, Maripaz. Venga, hasta luego. Adiós.